Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica la india Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, como suelo decirles, a escasos metros de la casa donde nació Olga Orozco, a la que hoy fuimos a buscar para conversar de manera imaginaria con ella. Le pedimos permiso a los fantasmas, a la fantasma que han habitado y habitan esa casa y que Olga ha retratado tanto en sus poesías. Y en un formato que se sale de lo habitual de este programa de conversaciones, nos vamos a proponer dialogar con su obra, en parte, por supuesto, y con materiales de entrevistas, fundamentalmente de entrevistas en el canal Encuentro, en el que ella conversa con su entrevistado y nos da algunas pistas para sentar las bases de esta conversación de hoy. Olga Orozco es una de las grandes voces poéticas de la lengua española. Su legado atraviesa varias generaciones. Hay quienes definen a su poesía como transitiva y plural. Y bueno, las coordenadas de hoy nos llevan a la avenida 13 de Caballería y Balcarce, aquí en la ciudad de Toay. Ahí vivía la familia Gugliotta cuando un 17 de marzo de 1920 nació Olga. En esa hermosa casa vivió hasta los 8 años. Una etapa de la infancia en la que ella se define como una niña medrosa, imaginativa y llena de terrores. Algo que seguramente se recupera después en su poética. Vivió en esa casona que podemos visitar porque hoy es una casa museo, una preciosa casa museo, una casona con árboles frutales y jardines que también reaparece en toda su poesía. Ahí vivía con su padre, Carmelo Gugliotta, de quien hablamos también en algún programa porque Teresa Pérez, cuando tuvimos la conversación con ella, lo trajo. El padre de Olga, Carmelo Gugliotta, explotaba la madera, tenía un aserradero y además tenía campos con bosque de Caldén. Su madre era Cecilia Orozco. Y ahí vamos entendiendo algo de cómo se ha ido construyendo esta identidad de Olga. Bueno, es la hija menor de varios hermanos, Emilio, a quien le dedica especialmente una poesía, Celia, María del Carmen, Yolanda, son sus otras hermanas que también aparecen en varias poesías y vamos a ir conversando sobre eso a medida que avance el programa. Cuando vino Rosa Minardi, una escritora de aquí, de Toay, docente, podríamos decir una apasionada seguidora de Olga, nos contó algo que al menos yo no sabía, que Carmelo Gugliotta, el padre de Olga, fue intendente de Toay. Y si no me equivoco, fue intendente por largo tiempo, como 14 años. Yo decía hace un ratito que la propia Olga se define como una niña medrosa, imaginativa y llena de terror. Y ella misma dice que guardó toda la vida como un primer recuerdo. Y lo dice así: un color colorado que se mueve en el campo amarillo y después hay sangre. Su hermana le contó alguna vez que cuando Olga tenía 2 años andaban por un campo de girasoles y los seguía un chico con una gorra colorada. De pronto parece que apareció un toro y motivado o azuzado por el color rojo, ¿no?, de esta gorra, de esta boina que tenía este niño, los empieza a correr. Entonces Olga iba en brazos de su hermana, logran pasar del otro lado del alambre, pero por el relato parece que era un alambre de púas, entonces las púas del alambre desgarraron la blusa de la hermana, la blusa blanca, y la sangre cayó sobre su cara. Y entonces dice Olga: recuerdo el terror, el movimiento, los colores. Esta transfiguración de hechos vividos por ella y este reflejo sensible en una imagen inventiva de largo ritmo se halla siempre en sus versos. Y por ejemplo podemos encontrar en alguno de sus versos que dice: mis fundaciones se alzan con sus bloques al rojo, con sus bloques en blanco. Y ahí empieza a aparecer todo este juego, ¿no?, de la metáfora y de la metonimia que la poesía puede dar cuenta. Bueno, como les decía, la familia vivió aquí hasta que Olga tenía 8 años y luego se trasladaron a la ciudad de Bahía Blanca. Y ahí cuando Olga era una adolescente, alrededor de los 16 años, se trasladaron a la ciudad de Buenos Aires. Ahí Olga ingresa en la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, carrera que nunca terminó. Olga finalmente nunca quiso rendir las 3 materias que la separaban de la posibilidad de recibir el título. Interesante de pensar esto, ¿no? También, porque alguna vez lo hemos hablado, no sé si fue al aire, pero con Damián Repeto, o si ha sido en alguna sobremesa, esto de las letras en la formalidad educativa y las letras en tanto otra forma de escritura, digamos, otro tipo de formación que pasa por fuera de lo académico. Bueno, como les digo, no se recibió y bueno, y ahí en la gran ciudad y tras decidir abrazar la poesía, vivió una vida que sus allegados definen como intensa. Fue actriz de radioteatro, fue armadora de horóscopos. Y esto es muy interesante porque en la revista en la que armaba horóscopos, el horóscopo aparecía escrito sin H, horóscopos. Bueno, esto también da cuenta de que era una mujer que tenía una cuerda que la vinculaba al humor y varios relatan esto. Le interesaba mucho y hay quienes la definen como tarotista. Y esto también está muy imaginado, este universo imaginario en el que ella se crió y este lugar protagónico que ella también le va dando en su poesía. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de preguntarle a Olga cuáles han sido los temas que la han convocado, ¿qué nos diría Olga? Yo creo que mis temas siempre fueron los mismos. La búsqueda de Dios, el hecho de acechar más allá de lo visible o de lo inmediato, de ampliar las posibilidades del yo, el tiempo y la memoria sobre todo, ¿no? Pero, qué sé yo, la justicia, la libertad, el amor y la muerte, claro. Y la muerte, claro, dice al final. Y este claro, que es un claro que esclarece, un claro que afirma, como si ella no o ningún sujeto pudiera eludir el tema de la muerte. Es un claro que naturaliza por qué ella se ocupa de la muerte. En Olga Orozco encontramos un acto de poesía que tiende siempre a bordear lo real que la acecha, la muerte. Lo que ella retoma una y otra vez en sus distintas poesías, a lo largo de toda su obra, podríamos decir, casi de manera compulsiva. Y este tema de la muerte ya aparece en su primer libro, libro que se llama Desde Lejos, escrito en 1946, donde lanza a rodar una pregunta poética con relación al tiempo de la subjetividad que ya de entrada está elude a la muerte. Y alude a la muerte, las dos cosas, digo, aunque parezca raro. Intenta, pero no puede, entonces alude. Y dice así, en un poema que está en el libro Desde Lejos, y que se llama Quienes rondan la niebla. Son los seres que fui los que me aguardan, los que llegan a mí como a la débil hiedra doliente y amarilla que sostiene el verano. Triste será el sendero para la última hoja de morada, triste y conocido como la tiniebla. Vemos que en la poesía de Olga hay una recurrencia a volver sobre esa historia de muertes, que primero empieza siendo la muerte de los otros hasta llegar a la propia muerte. Pero esa recurrencia siempre es hacia un significante que en el acto de poesía permite articular con otras significaciones, intentando siempre provocar o producir otros sentidos. Y entonces, en la poesía Las Muertes, que es una poesía que está en su segundo libro, que es del año 1956, han pasado 6 años de aquel primero, en uno de los versos dice: por eso es que sus muertes son los exasperados rostros de nuestra vida. Este es un libro muy interesante, muy rico, del que Olga dice, ella misma, que es un libro donde las muertes son perfectas en términos literarios. Ella dice, son perfectas literariamente. Yo les voy a proponer que escuchemos un poema recitado, un poema de este libro, de Las Muertes, un poema que se llama Olga Orozco, que es muy conocido, que está en formato de YouTube, y que es, permítanme antes contarles que vamos a escuchar, es de un disco que se llama Con esta boca en este mundo. El disco está editado por Melopea en el año 2021, cuando Olga ya ha fallecido, pero que fue grabada en 1998, y que la música es de Lito Nevia, y que el propio Lito Nevia dice que cuando le propuso hacer esto a Olga, ella como que dudó, como que no terminaba de imaginar cómo podía quedar, y bueno, finalmente parece ser que luego de una semana hacen el primer intento, ella recita el poema, y bueno, y ahí él mientras la va escuchando, van apareciendo como a partir de escucharla recitar, van apareciendo las modulaciones de ella, lo van inspirando a producir la armonía musical que va a acompañar luego este disco. Es un disco que ha estado auspiciado por la Secretaría de Cultura de La Pampa, por el propio Museo de Olga Orozco aquí en Toay, y que si está listo, podemos compartirlo. Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. Amé la soledad, la heroica perduración de toda fe, el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas, la sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones, y también el pequeño temblor de las bujías en el anochecer. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. De mi estadía quedan las magias y los ritos, unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor, la humareda distante de la casa donde nunca estuvimos y unos gestos dispersos entre los gestos de otros que no me conocieron. Lo demás aún se cumple en el olvido. Aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mí, igual que en un espejo de sonrientes praderas, y a la que tú verás extrañamente ajena, mi propia aparecida, condenada a mi forma de este mundo. Ella hubiera querido guardarme en el desdén o en el orgullo, en un último instante fulmíneo como el rayo, no en el túmulo incierto, donde alzo todavía la voz ronca y llorada entre los remolinos de tu corazón. No, esta muerte no tiene descanso ni grandeza. No puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo. Pero debo seguir muriendo hasta tu muerte, porque soy tu testigo ante una ley más honda y más oscura que los cambiantes sueños, allá donde escribimos la sentencia. Ellos han muerto ya. Se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno. Son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento. Ellos han muerto ya. Se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno. Son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento. Esto dicen los últimos versos que escuchábamos en la voz de Olga Orozco. Podríamos decir que la poesía, con su decir metafórico, se acerca a lo imposible de decir. Bordea con su sinsentido una posible respuesta. Y tengo que recordar que Lacan reconoce con el propio Freud que el artista siempre nos lleva a la delantera. Y por eso, tal vez, en sus versos, en su poesía La cartomancia, del libro Los juegos peligrosos, del año 1962, Olga dice: ¿quién llama? ¿Pero quién llama desde tu nacimiento hasta tu muerte con una llave rota, con un anillo que hace años fue enterrado? ¿Quiénes planean sobre sus propios pasos como una bandada de aves? Las estrellas alumbran el cielo del enigma, mas lo que quieres ver no puede ser mirado cara a cara porque su luz es de otro reino y aún no es hora y habrá tiempo. El otro reino de Olga pertenece más al territorio de lo real que al de lo espiritual religioso. Y entonces vemos un esfuerzo de poesía en Orozco, en Olga, un esfuerzo por achicar la frontera entre lo simbólico, lo imaginario y lo real, fundamentalmente en relación a la muerte. Olga recibió en el año 1998 uno de los premios tal vez más preciados por los poetas de lengua española, el premio Juan Rulfo, el premio de literatura latinoamericana Juan Rulfo, que se entrega en la Ciudad de México. Y cuando ella recibe ese premio, dice textualmente: la poesía espera para sí misma la gratificación de asir lo inasible y expresar lo inexpresable. Probablemente nada sea tan inasible como la muerte. Pero Olga se encarga de agregar a lo inasible palabras nuevas. como repeticiones compulsivas donde lo mismo y lo diferente golpean juntos a la puerta de acceso a lo real. Podríamos decir que así la poesía se transforma, es efecto de sentido, pero también como efecto de agujero, como que encuentra en la escritura un punto de fuga. Otra cosa. A mí, y pienso que nosotros todos y todas nos preguntamos cómo habrá sido, ¿no? Que para Olga, para una mujer de ese tiempo, pensemos que su primer libro es de la década del 40, editar un primer libro o este primer libro que fue para ella desde lejos. A ver qué nos dice Olga. Nunca tuve que hacer ninguna antesala para publicar libros, porque yo pertenecía a la llamada generación del 40, con la que no me siento muy identificada ni siento que tuviera características demasiado especiales. Éramos un grupo grande de muchachos en los que yo era la única mujer. Y todos proveníamos tal vez de influencias muy diferentes, de literaturas muy distintas. Unos de la literatura española, otros de la inglesa, otros de la alemana, otros hacían una poesía muy coloquial, otros inclusive tenían resabios del ultraísmo y algunos asumos del surrealismo. Sacamos una revista que se llamaba Canto y se la entregamos a unos personajes para que la vocearan por la calle Florida. Se agotó en unos pocos minutos, ¿no? Y cuando llegó Rafael Alberti a Buenos Aires con María Teresa León, le hicieron un cóctel en casa de Araos Alfaro y su mujer, que era Carmen Portela, grabadora. Allí hay un retrato mío a mis 20 años, un grabado hecho por ella. Y bueno, le entregamos la revista esa a Rafael. Habían salido nada más que dos números y tenían nada más que 4 paginitas cada número. En cada paginita había un poema de uno de los muchachos. Y Rafael se fue a un rincón y miró toda la revista durante el cóctel. En un rato estuvo. Entonces regresó con la revista al grupo y dijo: los mejores poetas son estos dos. Y señaló a Enrique Molina y a mí. Entonces don Gonzalo Lozada, que estaba presente, que era un editor fabuloso, un hombre que se ponía una flor en el ojal con la poesía, que no hacía negocio con la poesía, me miró y me dijo: tu primer libro es mío. Y salió mi primer libro, entonces, que es Desde Lejos, en la colección misma, donde estaba Rafael Alberti, Neruda, Asturias, en fin, todos los gratas, ¿no? Qué lindo que es escucharla, ¿no? Con su propia voz, con esa voz llorada y cascada. Bueno, así nos contaba Olga cómo ha sido, cómo fue editar su primer libro, casi con un toque de cierta magia también le pone ella en ese relato, en esa elección que sucede en ese momento. De este primer libro, Olga dice que ahí quedan plasmadas todas sus inquietudes y todos los temas que luego va a ir, por los que va a ir indagando en el resto de su escritura. Y ella misma dice que es como si ahí estuvieran todas las semillas de lo que luego va a seguir, digamos, germinando y floreciendo a lo largo de toda su obra, de su vasta obra, porque verdaderamente hay momentos que tiene un ritmo en el que va produciendo casi un libro por año, alrededor de en la década del 70. Yo los voy a invitar y las voy a invitar a una primera pausa musical y vamos a convidarle a los fantasmas de la Olga, como dice Sol Riscosa, por ejemplo, o como dice Sole Mazzolo, que son dos personitas que también nos van acercando en sus distintas actividades a la Olga. Los voy a invitar a ustedes y a los fantasmas de Olga a escuchar este primer tema musical compuesto e interpretado por Juani de Pian y en esta oportunidad por la Banda Sinfónica de la provincia de La Pampa, es un valsecito, un precioso valsecito que se llama Nani y que está inspirado en una producción, en un escrito de Olga Orozco. Para que entiendan que tú eres. Díganme si no era para estar bailando este vals precioso que, bueno, se lo vamos a dedicar a Cintia porque sabemos cuánto le gusta este valsecito a ella. Y además, nada, este precioso final, ¿no? Que dice Juani, grito tu nombre para que sepas que tú eres la más importante. Se lo gritamos a Olga, gritamos el nombre de Olga Orozco. Cuando veníamos para acá, veníamos charlando con Agustina y nos preguntábamos, y creo que nos debemos preguntar varias esto, ¿cómo habrán sido esos caminos de la poesía para una mujer en ese tiempo de Olga en sus primeros escritos? Y a ver, ¿qué nos dice Olga cómo eran esos tiempos? Cuando yo empecé a escribir prácticamente, éramos 20 muchachos y yo los que andábamos juntos por todos lados. Y nunca entonces me sentí segregada, al contrario, me sentí muy homenajeada, muy agasajada. Y bueno, y tú ves las antologías de la época, ¿no? Si hay alguna mujer, es Alfonsina Storni, que anterior naturalmente, y yo, ¿no? Y de las que vinieron después, Alfonsina Storni, Alejandra y yo. Bueno, Olga nos cuenta cómo era esto, de que ella no se sentía segregada. Y a la vez ahí uno puede intuir, ¿no? Cómo también los tiempos, las épocas van permitiendo que una mujer, por ejemplo, como Olga o como alguna de nosotras, pueda problematizar alguna de las situaciones que tal vez en ese momento no se podían problematizar porque no estaban dadas las condiciones o porque, bueno, también digo, la pertenencia a un sector intelectual, a una determinada clase, podían brindar otras condiciones que hacían que tal vez todo lo que puso en discusión el feminismo después, no porque no lo hubiera en ese momento, sino la cuarta ola del feminismo, que se empezara a problematizar sobre estas cuestiones. Por algo eran 20 muchachos y Olga. O por algo solamente Olga puede mencionar entre las mujeres escritoras y de ese tiempo más iniciático a ella, Alfonsina Storni, y luego a Alejandra Pizarnik. Parece interesante rescatar también la amistad de Alejandra Pizarnik y Olga Orozco, una amistad que se refleja en las obras, pero que fundamentalmente comprendía como una fraternidad, una protección, y hay quienes dicen una transferencia estética. Hay una anécdota muy linda que dicen que Alejandra solía transitar cerca de la Facultad de Filosofía y Letras y un día en una librería cercana se encuentra con Olga. Y Alejandra le dice, ¿vos sos vos? Y Olga responde, sí, soy yo. Bueno, ahí Alejandra le muestra unos poemas que tenía escritos y ahí se produce este encuentro entre ellas que luego forjan una amistad entrañable. Y es interesante porque Olga tenía 30 y pico de años y Alejandra apenas 18. Esto para muchos significó como un vínculo de maternidad literaria que persistió hasta los últimos días de Alejandra. Hay una anécdota interesante que alguna vez leí, que no recuerdo dónde, que Olga cuenta cómo esas madrugadas en las que Alejandra Pizarnik era, podríamos decir, sobresaltada por estas angustias existenciales, por estos fantasmas que la atormentaban, la llamaba por teléfono y a veces pasaban toda la noche o hasta las 3, 4 de la mañana hablando por teléfono, y esta era una forma de sostenerla. Por eso digo, no solamente había una maternidad literaria, como algunos dicen, sino que había un genuino vínculo fraterno y de solidario. Me parecía interesante rescatar esta diferencia de años, pero a pesar de esta diferencia había algo y hay algo en sus poesías, pero había en ese momento algo que las unía, más allá de las edades de cada una. Podemos rescatar los miedos, las mismas obsesiones, el juego de la infancia o la pertenencia con una infancia, que la sentían muy vívida aún ya en la adultez, traspasada al acto poético, fundamentalmente el amor por las palabras, y esta sensibilidad para plasmar lo inasible, como hoy decíamos, esta búsqueda de la unidad del universo, de lo supremo a través de las palabras, donde no solamente eran conceptos, sino como una ideología, una filosofía de vida que las va emparentando. Leía por ahí que Olga y Alejandra, que para Olga y Alejandra hay como que la palabra poética es refugio y es vida. Alejandra dijo sobre Olga: Olga es el ser más maravilloso que conocí. Quisiera quererla siempre, pero serenamente, sin obsesiones. Hay el último libro que publica Olga es Con esta boca en este mundo, de 1994. Y ahí aparece como una crítica de su poética inicial. Ella dice, permítanme que lo busque, en la poesía con la que comienza ese libro, que se llama Con esta boca en este mundo, ella dice: no te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiña las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Y es este bello poema que termina diciendo: nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía. Hemos ganado, hemos perdido, porque ¿cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca, en este mundo, con esta sola boca? Y este bellísimo poema que está en este libro, Con esta boca, en este mundo, y sobre este libro, Olga nos dice lo siguiente. Este es el último libro de poemas, Con esta boca en este mundo. Es justamente el libro de todo lo que es indecible, lo que es casi intraducible. Yo creo que desde Rimbaud los poetas hemos hecho muchos poemas en los que la poesía es la protagonista. Pero la poesía como inculpada por no decir todo lo que queremos decir. Yo creo, por eso decía hace un rato, que la poesía es, para el poeta mismo, es a veces un fracaso, ¿no? Porque está representada en el poema tal vez la décima parte de lo que quería decir. El poema viene a ser como un mapa opaco de un territorio de fuego que el poeta recorre durante la creación poética, pero donde todo resulta un poco inasible, ¿no? Lo asible es lo que se recoge en el poema. Aquí, con la voz de Olga, la propia Olga nos habla del fracaso del poeta al no poder decir todo lo que quiere. Yo pensaba que en realidad, a ver, si la tuviera Olga acá enfrente, le diría que en realidad no es el poeta el que fracasa, fracasa el lenguaje compuesto de palabras que no puede abarcar ni alcanzar la totalidad, porque hay algo de esa totalidad que se sustrae a la palabra. Es el límite mismo del lenguaje, este no poder decirlo todo. Entonces, por ahí no sé si es el límite del poeta, no sé si es el fracaso del poeta o es el límite y el fracaso del lenguaje. No todo puede ser pasado por la palabra, finalmente. Por eso decimos siempre, lo hemos dicho varias veces aquí con distintos escritores y escritoras que nos han visitado, que la poesía es un intento de bordear lo real, de hacer borde, por ejemplo, ante lo abismal de la condición humana. Les voy a proponer una segunda pausa musical, pero antes les voy a contar una anécdota que leí me pareció muy interesante y que me llevó a elegir esta canción para convocar también de nuevo a los fantasmas de Olga. Olga era muy amiga de Oliverio Girondo y de su mujer, y dice que su casa era muy acogedora para todos los amigos, o sea que ahí había tertulias y noches donde se reunían. Y una noche, entre los visitantes, que estaba Olga y Francisco Madariaga, un escritor correntino, fueron encarcelados, porque cuando salían de la casa de Oliverio Girondo, a este escritor correntino se le ocurrió lanzar un zapucay. La casa de Oliverio no quedaba en Corrientes, quedaba en la Avenida Libertador. Bueno, parece que los muchachos de la ciudad de Buenos Aires en ese entonces no entendieron el zapucay y llamaron a la policía. Bueno, finalmente la anécdota termina bien, fueron liberados, pero en las memorias de Fernando Madariaga, un libro que es con el título Solo contra Dios no hay veneno, recuerda esta escena y él dice: Olga Orozco, cuando estaba presa, Olga Orozco cantaba en voz muy alta tangos que las prostitutas de calabozos vecinos celebraban con aplausos y gritos. Y Juan Gelman también trae una anécdota vinculada a, bueno, primero a la voz de Olga, ¿no? Esta que ella define en el poema que pasamos primero, la voz ronca y llorada, ¿no? Y que ella hubiera querido ser cantante, entonces aprovechaba estas reuniones de amigos para cantar, y eso le gustaba mucho. Y había una pregunta, ya voy llegando al tema que nos va a convocar, había una pregunta que a ella le fastidiaba bastante cuando los críticos o los periodistas le preguntaban qué clase de poesía escribía, si escribía poesía clásica o si escribía poesía romántica. Y dicen que ella respondía: yo escribo tangos con categoría. Entonces los vamos a y las vamos a invitar a escuchar un tango de acá, de tierra de Toay, un tango con arena de médano y horizonte pampeano, un tango que tiene letra de Eduardo Aguirre y música de Vero B, que hace poquito estuvo por aquí también conversando con nosotras, que participan de este tema Fede Camiletti y Emil González. Se llama Este Nuestro Tiempo. Hacia un destino. desconocido, crepuscular y arenoso como el que hemos emprendido. Pasaba este nuestro tiempo para homenajear a Olga Orozco con este tango con arena de Médano Pantogallense. En el año 67, Olga edita La oscuridad es otro sol, que es el primero de dos libros en donde Olga escribe prosa. Y que son relatos de gran valor literario, que además para muchos críticos proporciona como unas claves interpretativas de la poética de Olga. Tiene como una base autobiográfica, hay ahí un personaje que juega como de alter ego de la autora, y bueno, es interesante ahí cómo se rescatan hechos que formaron parte de la infancia de Olga, en ese entorno onírico y mágico que habíamos venimos hablando desde el principio. Y de ese libro, Olga nos dice lo siguiente. De relatos de infancia, para mí la memoria es una lucha contra el tiempo y un arma también, naturalmente, contra la muerte, ¿no? Y ambas unidas, la lucha contra la muerte y contra el tiempo, son también una lucha contra la realidad, ¿no? Para mí lo contrario de la realidad, lo contrario de la vida, no es la muerte tampoco, es la nada, ¿no? La impensable nada. Bueno, la oscuridad es otro sol, es todo lo que uno puede encontrar en lo invisible, digamos, o en los territorios oscuros que recorre, para los rescates que puede hacer de cosas apenas vislumbradas, ¿no? Lo que te puede hacer pensar, como te sucede en las vigilias, en los insomnios largos, en que se descubren pero muchísimas cosas que no descubres en la lucidez de del día corriente, del día rutinario, ¿no? La oscuridad es otro sol por esa razón, ¿no? Porque además algo brilla siempre en la oscuridad. Hay algo de referencia que te muestra lo que no se ve a la luz de todos los días, ¿no? Este fue publicado en el año 67. Y tiene unos preciosos collages hechos por Enrique Molina. Aquí este collage está hecho de mi abuela y de mis caras, por ejemplo, ¿no? Allí estoy yo, muy pequeñita y azorada, al lado de un carromato y una cara de mujer y una tela oscura muy inquietante, con un largo embaldosado, ¿no? Son relatos de infancia, con todos los problemas, las inquietudes que a mí se me planteaban durante mi infancia, que era una infancia muy, muy, muy rica, porque yo era una niña muy, muy medrosa, muy llena de terrores y de imaginación. Los relatos derivan a veces, tienen muchas consideraciones dentro que tal vez rompan lo que puede llamarse un relato en un sentido clásico, clásico, ¿no? Porque me desvío a veces del relato mismo para hacer otra serie de observaciones, ¿no? Eso es un libro que por lo tanto le ha servido mucho a gente que ha trabajado sobre mi poesía, porque han encontrado muchísimas claves de mi poesía misma. Y el último es también La luz es un abismo. Como contraparte de la oscuridad es otro sol, también la luz es un abismo. Es decir, la luz de pronto es mucho más oscura que la oscuridad. Sobre todo la luz razonada, ¿no? La luz razonada es fría y además es tan enceguecedora de pronto que no deja ver si no hay un poco de oscuridad justamente, ¿no? Ahora, estos son relatos más ortodoxos, digamos, que los de La oscuridad es otro sol. También de infancia, ¿no? Y así Olga relata, ¿no? Esto, y que aparece esta figura del oxímoron, ¿no? De la oscuridad definida como luz, como posibilidad de ver otra cosa, y la luz a su vez como enceguecedora. Interesante este juego que hace Olga. Ella relata que cuando, antes de publicar estos dos libros de relatos, ella estaba en análisis, con un psicólogo, y ella utiliza la palabra psicólogo, y dice que le había sugerido que anotara recuerdos, sueños, todo lo que le fuera pasando, y se los iba entregando. Y cuando terminó el análisis, el psicólogo se los devolvió y le dijo que se los entregaba, que ahí tenía material para editar un libro. Y así se empezó a surgir La oscuridad es otro sol, que luego se continuó, como decía ella, también La luz es un abismo, que es del año 1997. Hay un libro de poemas que se llaman Los últimos poemas, editado en el 2009, ya cuando Olga ha muerto, y que ella lo había dejado listo un poco antes de morir, donde se invoca a la abuela, que contaba historias fantasmagóricas. Tengo problemas con las heces hoy. Y también nombra en alguno de los versos a la madre. Dice algo así como: madre, madre, vuelve a erigir la casa y bordemos la historia. Vuelve a contar mi vida. Y bueno, esta vuelta de lo materno en Olga sobre el final de sus días, ¿no? De la madre, este llamado a la madre en el final de sus días, y también esta Olga que utiliza el apellido Orozco, digamos, ella se hace pie para la poesía en esta herencia desde lo materno, digamos, se para en esta identidad que proviene del linaje, digamos, materno. Me quiero compartir con ustedes en la voz exquisita de Veró, una poesía que se llama Si me puedes mirar. Madre, es tu desamparada criatura quien te llama, quien derriba la noche con un grito y la tira a tus pies como un telón caído para que no te quedes allí del otro lado donde tan solo alcanzas con tus manos de ciega a descifrarme en medio de un muro de fantasmas hechos de arcilla ciega. Madre, tampoco yo te veo, porque ahora te cubren las sombras congeladas del menor tiempo y la mayor distancia, y yo no sé buscarte, acaso porque no supe aprender a perderte. Pero aquí estoy, sobre mi pedestal partido por el rayo, vuelta estatua de arena, puñado de cenizas, para que tú me inscribas la señal, los signos con que habremos de volver a entendernos. Aquí estoy, con los pies enredados por las raíces de mi sangre en duelo, sin poder avanzar. Búscame entonces tú, en medio de este bosque alucinado donde cada crujido es un lamento, donde cada aleteo es un reclamo de exilio que no entiendo, donde cada cristal de nieve es un fragmento de tu eternidad y cada resplandor la lámpara que enciendes para que no me pierda entre las galerías de este mundo. Y todo se confunde, y tu vida y tu muerte se mezclan con las mías, como las máscaras de las pesadillas, y no sé dónde estás. En vano te invoco en nombre del amor, de la piedad o del perdón, como quien acaricia un talismán, una piedra que encierra esa gota de sangre coagulada capaz de revivir en el más imposible de los sueños. Nada. Solamente una garra de atroces pesadumbres que descorre la tela de otros años, descubriendo una mesa donde partes el pan de cada día, un cuarto donde alisas con manos de paciencia esos pliegues que graban en mi alma la fiebre y el terror, un salón que de pronto se embellece para la ceremonia de mirarte pasar, rodeada por un halo de orgullosa ternura, un lecho donde vuelves de la muerte solo para no dolernos demasiado. No. Yo no quiero mirar, no quiero aprender otra vez el nombre de la dicha en el momento mismo en que roen su rostro los enormes agujeros, ni sentir que tu cuerpo detiene una vez más esa desesperada marea que lo lleva, una vez más aún, para envolverme como para siempre en consuelo y adiós. No quiero oír el ruido del cristal trizándose, ni los perros que aúllan a las vendas sombrías, ni ver cómo no estás. Madre, madre, ¿quién separa tu sangre de la mía? ¿Qué es eso que se rompe como una cuerda tensa golpeando las entrañas? ¿Qué gran planeta aciago deja caer su sombra sobre todos los años de mi vida? Oh Dios, tú eres cuanto sabía de ese olvidado país de donde vine. Eras como el amparo de la lejanía, como un latido en las tinieblas. ¿Dónde buscar ahora la llave sepultada de mis días? ¿A quién interrogar por el indescifrable misterio de mis huesos? ¿Quién me oirá si no me oyes? Y nadie me responde. Y tengo miedo. Los mismos miedos a lo largo de 30 años. Porque día tras día, alguien que se enmascara juega en mí a las alucinaciones y a la muerte. Yo camino a su lado y empujo con su mano esa última puerta, esa que no logró cerrar mi nacimiento y que guardo yo misma vestida con un traje de centinela funerario. ¿Sabes? He llegado muy lejos esta vez. Pero en el coro de voces que resuenan como un mar sepultado no está esa voz de hoja sombría desgarrada siempre por el amor o por la cólera. En esas procesiones que se encienden de pronto como bujías instantáneas no veo iluminarse ese color de espuma dorada por el sol. No hay ninguna ráfaga que haga arder mis ojos con tu olor a resina. Ningún calor me envuelve con esa compasión que infundiste a mis huesos. Entonces, ¿dónde estás? ¿Quién te impide venir? Yo sé que si pudieras acariciarías mi cabeza de huérfana. Y sin embargo sé también que no puedes seguir siendo tú sola, alguien que persevera en su propia memoria, la embalsamada a cuyo alrededor giran como los cuervos unos pobres jirones de luto que alimenta. Y aunque cumplas la terrible condena de no poder estar cuando te llamo, sin duda en algún lado organizas de nuevo la familia o me ordenas las sombras. O cortas esos ramos de escarcha que bordan tu regazo para dejarlos a mi lado cualquier día. O tratas de coser con un hilo infinito la gran lastimadura de mi corazón. Olga Orozco, si me puedes mirar. Como dice la exquisita voz de Vero McLennan, estábamos escuchando Si me puedes mirar, un poema que se encuentra en el libro Los Juegos Peligrosos de 1962. Y ya para ir finalizando en este recorte que hicimos de la obra de Olga y en esta conversación que intentamos simular con Olga, quiero detenerme en el último poema del libro Poesía Completa, donde se recoge toda la poesía de Olga. Vuelve cuando la lluvia, que acá ya en este poema ya no es la abuela, no es la madre, sino que es una voz colectiva de mujeres la que aparece, que tiene que ver con las hermanas, que es una voz más comunal, más sorora de otras mujeres, que termina diciendo el poema.

porque con un pase mágico encendió la chispa creativa que nos permitió conversar con Olga Orozco, con la inmensa Olga Orozco. Para quienes no lo hayan escuchado o para quienes tengan ganas de volver a escucharlo, el jueves este programa va a estar con una repe y el fin de semana lo subiremos a la web. De esta manera nos despedimos. Hasta la próxima semana, cuando el martes que viene les invitemos a un nuevo programa de conversaciones. Este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate y Liliana Ottaviano, quien les habla y les desea una buena noche para todas, todos y todes. Danos y ser.